Abrazo al Prosome, el laboratorio de la provincia de Río Negro. Acaba de terminar la conferencia de prensa que realizó la Asociación de Trabajadores del Estado. En un ratito vamos a llevarles material de lo que fue esta conferencia, para que podamos compartirlo. Muy interesante, muy completa, muchos datos, muchos números, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba en los audios que el ministro de Salud de la directora de Prosome, que nos quedaban algunas su versión para decir que la producción del Prosome no es armado. Bueno, aquí en la conferencia de prensa que realizó antes, justamente datos que indican lo contrario. Vamos a ver si podemos completar, aunque sea brevemente, con Rodolfo Aguiar, para repasar algunos de los aspectos que se trataron en la conferencia de prensa. ¿Qué tal, Aguiar? Buenos días. Buenos días, un saludo a ustedes. Bueno, lo escuchamos en la conferencia de prensa y de alguna manera números que ofrece la Asociación de Trabajadores del Estado que se contraponen con lo que ha informado el ministro de Salud, la directora del Prosome, que salieron a decir que no solo no ha mermado el proceso del Prosome, sino que se están alcanzando los objetivos puestos para este 2015. Bueno, exactamente. Eso no responde a otra cosa que no es a una reacción tardía por parte del gobierno cuando tomaba estado público esta denuncia que se iba a realizar desde la CTA. Está claro que por más que sea verdad lo que ha sostenido el Ministerio de Salud, que Prosome estaría produciendo 1.200.000 dosis de Inalapril, los 800.000 dosis de Prosome, ¿no? Lo cierto es que hace 3 años se producían más de 4 millones de dosis de Inalapril y se triplicaban la cantidad que está diciendo el ministro. Lo que queda claro acá es que hay un claro vaciamiento del Prosome por parte del gobierno y que se intenta una clara privatización, porque si no, no se entendería que se esté tercerizando en la provincia de Río Negro la elaboración de medicamentos. Llama más la atención que se estén comprando en el mercado privado las dosis para que luego sean traídas al Prosome para colocarle el sticker de este programa provincial. Por lo tanto, nosotros creemos que aquí lo que está en juego y está en peligro es este programa que nació en los albores de la década del 90, justo cuando todo se privatizaba en nuestro país, un programa que comenzó a ser gestado en un rinconcito de la farmacia del Hospital Sati, para luego llegar, que estuvo pensado para abastecer de medicamentos a la tercera zona sanitaria, esto es San Antonio, Balcheta, Sierra Grande, Guardia Mitre, Conesa y la propia ciudad de Viedma, pero que luego llegó a producir medicamentos para toda la provincia de Río Negro y para toda la región, las provincias que integran la región patagónica. Nos llamaba la atención que, por ejemplo, en la radio no recibimos quejas de la gente de que falten medicamentos de la salita u otras cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿El Prosome no lo fabrica, pero se compran a privados? Bueno, en principio hay un acostumbramiento. La falta de voz de las clases más vulnerables de nuestra provincia, de las clases sociales pobres. Hay un acostumbramiento por parte del Estado a que existan estas carencias. Pero por otro lado, las cuentas son claras. El Estado está comprando medicamentos en el sector privado a poderosos laboratorios. Y nosotros tomamos como ejemplo lo que ocurre en el Hospital Sati de Viedma. Para un tratamiento con Enalapril se necesitan 60 comprimidos para un paciente. Eso tiene un costo en la farmacia de entre 70 y 140 pesos, dependiendo de qué laboratorio se trate. Haciendo un promedio de 100 pesos, el Hospital Sati en Viedma ha comprado en el último mes entre 30.000 y 35.000 dosis de Enalapril, por un costo aproximado a los 60.000 pesos. Si esto lo multiplicamos por las mismas situaciones que se atraviesan en el resto de los hospitales importantes de la provincia, nos vamos a dar cuenta que este gasto de 60.000 pesos que tiene mensuales el Hospital Sati llegan a casi 1.000.000 de pesos mensuales cuando sumamos todos los hospitales y más de 10.000.000 de pesos que se gastan por mes. La pregunta es, ¿por qué teniendo la infraestructura necesaria, el personal altamente calificado en nuestra provincia, para poder producirlo, lo estamos comprando afuera? Evidentemente, aquí el gobierno tiene que dar muchas explicaciones. Aguiar, ¿qué pasa con los trabajadores del Prosome? Su testimonio serviría para ilustrar bien claramente qué pasa. Algunos dicen que hay hasta casi inactividad en el prostome, pocas cosas para hacer, poco trabajo, lo cual demostraría esta merma en la productividad. Sin embargo, hoy ninguno estuvo en la conferencia de prensa. No, primero hay dos motivos. Nosotros intentamos reflejarlo en los trabajadores porque en principio no los dejan salir. Cuando ingresan a la mañana, las puertas se cierran herméticamente. Es uno de los grandes reclamos, las grandes demandas que tienen los trabajadores del Prosome, que es que bajo ningún justificativo pueden salir de la institución. Y lo segundo es el miedo, el gran temor que tienen, porque la actual gestión del Ministerio de Salud, la actual gestión de este gobierno ha infundido con sus políticas miedo, temor y permanente amedrentamiento sobre los trabajadores. La principal queja es que se encuentran altamente calificados a lo largo de más de 26 años de existencia del Prosome para poder trabajar en la elaboración de medicamentos. Lo que ocurre ahora es que no tienen tarea asignada, evidentemente porque la institución se está vaciando. Por último, lo cambiamos de tema. El 20 de abril va a asumir un nuevo ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo evalúan esta movida del gobierno? Sí, pero desde ATE tenemos que destacar que el gobierno haya echado por inepto al desarrollo. Lo segundo que decimos es que esta medida por sí sola no alcanza, que debe ser acompañada de un cambio drástico en las políticas del Ministerio de Desarrollo Social y que la próxima gestión dialogue con los trabajadores. Lo otro que nos queda, no hacemos política partidaria, pero es mencionar y criticar lo que creemos que es lo que busca el Poder Ejecutivo de la provincia, que es un disfraz para la salida de Arroyo, una salida elegante para esta persona del gobierno, diciendo que se retira de la función porque integraría las próximas listas de diputados para las elecciones provinciales del 14 de junio. No lo creemos nosotros los trabajadores, menos lo creen los rionegrinos, que la salida de Arroyo obedezca a eso. Si no, sería, nos daría que pensar que Bretiné quiere hacer muy poco por seguir gobernando esta provincia, poniendo en las listas de sus candidatos a una persona impresentable como Arroyo, pero además claramente involucrada en los graves delitos de corrupción y facilitación de la prostitución de menores que se investigan en la ciudad de Viedma y que han conmocionado a toda la sociedad rionegrina. Nosotros decimos que va a ser una tarea muy compleja para la próxima gestión poder desandar este camino desastroso que transitó este organismo provincial del Ministerio de Desarrollo Social durante el último año y medio. Y lo otro, queremos que nos asegure que este grupo de patota que acompañó a Arroyo durante un año y medio también se va a ir del ministerio, porque su círculo íntimo, su círculo cercano también estaba compuesto por personas impresentables que en ningún momento reunieron las condiciones ni los requisitos mínimos indispensables para poder llevar adelante esa gestión. Bueno, también tienen que dejarse de esta cartera, si no, no habrá cambio posible que beneficie a los rionegrinos. Muchas gracias, Pedro. Nosotros nos agradecemos.